Doctor Benifaray, Ornato Solidario, valor del plato, 6 euros, DJs en vivo, rifas y sorpresas. Información al 631-363-723 y al 685-050-264, con la colaboración de Latinos FM, La Consentida y Horizon Auto, la casa de Diego II, panadería Masa y Migas y bar restaurante Mi Tierra Linda. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta de la movilidad a nivel nacional. Recordemos que estamos en medio de protestas. Desafortunadamente continúan y ya hablamos de el décimo día de las protestas, concretamente de los agricultores a las que se han sumado otros sectores. Vamos entonces con el boletín de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta estas circunstancias. Ahora pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la salida en la A2 en San Andreu de la Barca, y también por avería queda cortada la C32 en Sitges en dirección Tarragona, pero también por accidente retención en Zaragoza, en la A68 en Villarrapa hacia Zaragoza capital, en Alicante en la A30, en la A70 en la zona de Mercalicante, justo en el enlace con la A31 en Sevilla, en la A92 en Alcalá de Guadaíra en dirección Sevilla capital, y en Málaga en la A7 en Estepona en dirección a Cádiz. Además, precaución porque comienza a complicarse la entrada a Madrid. Destacamos la A2 Torrejón, A3 en la zona de Rivas y Vallecas, A4 Pinto, A5 Campamento, A6 en Aravaca y M607 en Colmenar. En Barcelona, lo más complicado a esta hora, la AP7 en dos tramos, en Santa Perpetua de Mogoda y en San Cugat del Vallès en sentido Tarragona, y por movilización agrícola está cortada en Girona la C38 en Molló en ambos sentidos. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta a esta hora de la movilidad. Ahora nos centramos en el tiempo. Atención, la temperatura completamente primaveral. Así estamos por estos días, comenzando nuestro programa. Nos encontramos en las mismas circunstancias. Aunque nos habla de un cambio, volvería el frío. El tiempo para este jueves en Valencia vendrá marcado por la multitud de variaciones. Un ambiente con nubes altas dominará las primeras horas del día, mientras que el panorama evolucionará hacia una menor nubosidad a partir de ciertas horas de la mañana. Hablamos ya a partir de las 10, que va a disminuir la nubosidad, hasta concluir con cielos muy nubosos, con lluvia escasa, a juicio de la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima para hoy, 16 grados centígrados. La mínima, 7. Es el pronóstico del tiempo para este jueves 15 de febrero. Jueves 15 de febrero. Visita nuestra web en internet, latinosfm.es. Me dicen aeropuerto. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos a toda nuestra audiencia, tanto en el FM, asimismo en el DAP y por supuesto en las redes sociales. Estamos comenzando el Café Mañanero correspondiente al jueves 15 de febrero. Estamos inmersos en las fiestas de San Valentín. Pues bien, vamos a dar cuenta de la actualidad y lo hacemos principalmente con los indicadores económicos. Arrancamos la jornada dando cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Un tema del que está pendiente, especialmente nuestra población inmigrante, por aquello del envío de remesas a los países de origen. Atención, ¿cómo evoluciona entonces la economía en su conjunto? Empezamos efectivamente con las divisas. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07 se mantiene en comparación con la jornada anterior, pero con una tendencia a la baja de la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo se cotiza hoy en $81.03. $81.03. Baja en comparación con la jornada anterior, y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.946 puntos. Una tendencia a la baja también. Inmediatamente, la noticia más importante en el contexto de la economía. Un crisis. Un titular en el que destacamos la crisis en el campo. ¿Por qué protestan los agricultores de toda Europa? Bueno, le vamos a hacer una breve semblanza de lo que está pasando no solamente en España, sino también en Francia e Italia, entre otros países del viejo continente. Los trabajadores del mundo rural se están manifestando con el objetivo de que Bruselas replantee su política agraria y ambiental que, según ellos, perjudica la productividad y la rentabilidad en su sector. Y de inmediato vamos abordando entonces el día a día de las protestas. Las protestas, repito, de los agricultores que han continuado este miércoles en respuesta a una masiva convocatoria de las principales organizaciones agrarias a manifestarse en múltiples puntos de todo el país, con especial incidencia en Andalucía y Cataluña, donde además de cortar carreteras, han bloqueado el acceso a puertos. Al margen de esta noticia tenemos también otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. El Parlamento Europeo aprueba el informe Bouzadé para identificar a inmigrantes irregulares. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha decidido respaldar el informe Bouzadé, que forma parte del nuevo Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea. Este informe, propuesto por el eurodiputado Jorge Bouzadé, del partido Vox, implica reformas en la base de datos Eurodac para mejorar la identificación de inmigrantes irregulares, además de introducir medidas de solidaridad y agilización de procedimientos. Por otra parte, el Partido Popular se suma a Vox y pide que los inmigrantes en situación irregular no puedan empadronarse en Baleares. Concretamente, el Parlamento de esa comunidad ha sacado adelante una propuesta de la ultraderecha con el rechazo de la oposición, que habla de una iniciativa racista, xenófoba e inhumana e indecente. Y también hemos conocido que el 40% de la población millennial de Cataluña es inmigrante. El 28% de la población catalana ya es de origen extranjero, lo destacamos el pasado lunes aquí en el Café Mañanero. Y hoy vamos a continuar repasando la radiografía de Cataluña de los 18, de los 8 millones de habitantes. 8 millones de habitantes tiene Cataluña. Por otra parte, y continuando con más titulares en materia de inmigración, la Armada marroquí ha reforzado el control cerca de Ceuta para evitar la salida de inmigrantes a nado. Desde el jueves han llegado a la ciudad autónoma hasta 135 inmigrantes, 57 de ellos son menores de edad, el doble de todos los que entraron por vía marítima en 2023. Y de al otro lado del Atlántico, tenemos para destacar que Estados Unidos esperará al mes de abril cuando expiran las licencias de petróleo para decidir sobre Venezuela. También tenemos para resaltar que Ecuador irá a las urnas este 21 de abril para el referéndum del presidente Daniel Noboa sobre seguridad, empleo y justicia. En breve estaremos repasando también todo lo que tiene que ver con los deportes, donde el representante español, la Champions, ha caído ante el poderoso Paris Saint-Germain. Mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y vamos a escuchar a continuación el tema polémico en España. Zorra. Sí, el tema que ganó en el Festival de Benidorm y que va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión. Hay pronunciamientos por parte de funcionarios importantes. El feminismo también se ha pronunciado. Aquí está Zorra, la polémica Zorra. Yo sé que soy solo una zorra. En mi pasado. Yo sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. Yo sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Se alargo y se me hace de día. Soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de puesta a la que ya no le da mano. Que todo le da igual, la vida me sigue total. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real. Y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal. Que ahora es metido en un zapal. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora. Una canción que va sobre el empoderamiento. Más allá de la representación de España en Eurovisión, aquí está este tema. Y repito, está generando muchas reacciones. Lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de poder. A la que ya no le va mal. A la que todo le da igual. La vida me sigue total. Soy una zorra de postal. Yo soy una mujer real. Y si me pongo literal, de todo pasaría a chacar. Que ahora has metido en un papel. Soy una zorra de postal. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una. Bueno, ahí tenemos la canción polémica. Estoy en un buen momento. Reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. A la que ya no le va mal. Con música comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Yo sé que soy solo una zorra. Que mi pasado te devora. Yo sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. Yo sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Estamos escuchando Zorra. La canción que representará a España en la próxima edición de Eurovisión. Si salgo sola soy la zorra. Ha generado mucha polémica porque se trata de una canción que de alguna forma ha abrazado un sector del feminismo mientras que otro la ha rechazado. Y en este orden de ideas, la ex vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que Zorra del dúo Nebulosa para representar a España en Eurovisión es una canción para ganar dinero y votos. Escuchemos entonces a Carmen Calvo. Voy a salir a la calle. Yo soy del sector que se niega a debatir el feminismo en el Festival de Eurovisión. Creo que tiene mejores lugares. El Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, los gobiernos, los ayuntamientos, el Europarlamento, las leyes. Me niego. Es que me niego. Esto es una canción para ganar dinero y votos y ya está. La podríamos dejar. No va de eso. Y la palabra zorras, si la vas a buscar al diccionario, dice lo que dice, lo que entendemos las mujeres cuando nos lo han dicho alguna vez. Y el otro día que hice unas declaraciones sobre este asunto, las hice porque a mí me ha llegado, las conexiones que tengo con muchas mujeres en este país, más de una mujer que me ha dicho, Carmen, que a mí, antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue zorra. Que a mí, antes de apuñalarme, lo único que escuché fue zorra. Estamos ya de cara a las manifestaciones del 8 de marzo, manifestaciones reivindicativas con motivo del Día de la Mujer. Y se vaticina que este va a ser el tema que va a acompañar a un sector, porque hay una parte del feminismo que está de acuerdo y otra no. Acabamos de escuchar a Carmen Calvo ex vicepresidenta, además socialista. Vemos que hay puntos de vista muy diversos en torno a esta canción que en todo caso va a representar a España en la próxima edición de Eurovisión y seguramente va a dejar mucha polémica, va a causar mucha polémica. ¿Será suficiente para ganar? Estaremos atentos a ver qué dice finalmente el público y también qué dirán las feministas con motivo del 8 de marzo, cuando se celebra el Día de la Mujer. Y veremos muchas reivindicaciones en las calles. En todo caso, aquí está Zorra. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta también de lo que ocurre en el mundo de la música. Bienvenidos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero, por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Repasamos diariamente los hechos noticiosos que tienen que ver con la inmigración. Vamos entonces a dar cuenta de lo que es noticia en este 15 de febrero, jueves 15 de febrero en materia de inmigración. A esta hora destacamos que el Parlamento Europeo ha dado un paso importante en el ámbito de la gestión de asilo e inmigración al aprobar el informe Buchadé, una parte esencial del nuevo pacto de asilo e inmigración de la Unión Europea. Este informe, nombrado en honor a su ponente Jorge Buchadé, representante de Vox en la Eurocámara, busca mejorar la identificación de inmigrantes en situación irregular y establecer medidas para la solidaridad entre los Estados miembros. Con 48 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, el informe ha sido respaldado por la Comisión de las Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Se espera que el texto se someta a votación en el Pleno de la Eurocámara en abril o marzo, con el objetivo de implementar reformas en la base de datos Eurodata. Eso es lo que tenemos para destacar a gran escala. Por otra parte, hemos conocido más acerca de la situación de la inmigración en Cataluña. En esta oportunidad destacamos que la generación millennial, nacida entre 1986 y 1995, duplica la tasa media de inmigración en Cataluña, que se sitúa en el 22%. El 39,1% de los catalanes de esta generación ha nacido en el extranjero. Y las autoridades y políticos harían bien en ser conscientes de esta realidad y atenderla. Es lo que advierte Andreu Domingo, demógrafo y subdirector del Centro de Estudios Demográficos, en un acto en el cual ha conmemorado el 40 aniversario de la entidad. Presentaba este estudio y destacaba entonces que la generación millennial duplica la tasa de la inmigración en Cataluña. Volvemos al contexto europeo y que tiene que ver también con España. Mejor dicho, salimos fuera de nuestras fronteras. Y es que hasta el 31 de enero, según los datos que proporciona el Ministerio del Interior, no había entrado de manera irregular por vía marítima ningún inmigrante a Ceuta. En todo 2023 lo hicieron 67 personas. Sin embargo, desde el pasado jueves se está produciendo una intensificación, según ha denunciado el gobierno de la ciudad autónoma, con la entrada de hasta 135 inmigrantes, 57 de ellos menores de edad. La información la proporciona Eurostat también y la encontramos en el Ministerio del Interior. Es la actualidad a esta hora en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene el adelanto de Latino Deportes. El repaso de la actualidad es completo en el Café Mañanero. Y hemos tenido jornada de Champions, la segunda ya en la semana. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con los Champions, donde anoche los de casa vencieron a los de visita. No pasó nada que ver con lo que pasó el martes, donde los visitantes vencieron a los anfitriones. Y es que el Paris Saint-Germain se impuso con bravura, con fortaleza y con Kylian Mbappé a una aguerrida Real Sociedad 2-0. Y la Lazio no perdonó los errores del Bayern Múnich y lo venció 1-0. Y hoy continuamos con la Europa League, donde veremos interesantes encuentros. Alcaraz es noticia también porque ya está en Argentina y jugará esta tarde un partido contra uno de los grandes de este país. Y Radamel Falcao, que también vuelve a ser noticia porque parece ser que renovará por un año más con el Rayo Vallecano. Y James Rodríguez, que ya está fuera del Sao Paulo. Y arrancó la Vuelta del Algarve, y en donde un colombiano, Santiago Mesa, está peleando también por las etapas. Y la Vuelta a Andalucía, que tuvo que ser suspendida por las manifestaciones de los agricultores, y se retomará mañana viernes. Y Nairo Quintana, que vuelve a ser noticia porque vuelve a ratificar que él estuvo muy mal en carretera y que le dolía absolutamente todo. Nada más se salvaban sus patas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Esta temporada ha tenido la particularidad de que dos técnicos de dos equipos muy importantes en Europa, hablamos de Xavi Hernández en el Barcelona y Jürgen Klopp en el Liverpool, han anunciado de forma anticipada, pero en circunstancias muy diferentes, que dejan sus clubes. En el caso de Jürgen Klopp, ya tenemos el nombre de su reemplazo. Lo estaremos revelando en el transcurso de Latino Deportes. Recordemos que

7, Metro Ayora. Origen, encanto y magia para conquistar en tu mesa. Sombrero Vuelpiao, un tributo a la gastronomía colombiana. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es ampliamente conocido el inconformismo que hay entre la comunidad colombiana en Valencia, exactamente, bueno, mejor dicho, en toda la comunidad valenciana. En breve vamos a estar hablando con un invitado que precisamente nos viene a hablar de una iniciativa que busca hacerle una solicitud al gobierno central respecto a lo que viene pasando en el consulado. El Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Saludamos a Albert Martínez, que está al frente de la plataforma SOS Colombia, España. En los últimos días se ha conocido una iniciativa que tiene que ver con la recogida de firmas con el propósito de solicitarle al gobierno colombiano el relevo de la actual cónsul de Colombia en Valencia. En este espacio hemos escuchado muchas voces inconformes con el servicio que se viene prestando y ya parece que hemos tenido la gota que ha rebosado el vaso y por primera vez en Valencia se conoce una iniciativa de estas características, recogida de firmas de la población colombiana para relevar o cambiar a la cónsul. Albert, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora en esta nuestra comunidad valenciana y en toda la zona. Gracias. ¿Cómo va la recogida de firmas para solicitarle al gobierno de Gustavo Petro el relevo de la actual cónsul Gillian Mahmoud? Bueno, nosotros estamos llevando a cabo esta campaña de recogida de firmas desde hace muy poco, en realidad, aproximadamente hace un par de semanas. Y bueno, vamos bien dentro de lo que cabe, a la espera de que pues demos un tiempo prudencial para finalizar esta campaña y enviar la solicitud a la instancia correspondiente. ¿Por qué han decidido emprender esta campaña? ¿Por qué quieren reemplazar a la cónsul? Bueno, aquí es importante decir que, digamos, esto no, nosotros no lo vemos como una campaña contra la cónsul en sí. Entonces, no tenemos un problema. ¿Contra quién es? No es un problema personal tampoco con ella, no es una situación, digamos, esto es lo que se conoce como una accountability en los países anglosajones. Es una especie de instar a un cambio después de una serie de solicitudes de rendición de cuentas y de un mayor contacto con la sociedad civil que no se ha dado. Es decir, la cónsul lleva ya más de un año y ha sido un año de distintas experiencias en cuanto a la gestión y en cuanto a, digamos, la forma de prestar el servicio. Y hablamos de las formas porque, digamos, ya nos vamos al un poco al ámbito de las experiencias de las personas que han acudido al consulado. Así que digamos que nosotros hacemos uso de las posibilidades de las herramientas que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Cancillería para hacer todas estas reclamaciones y en últimas volver a instar a estos organismos para que realicen nuevamente una evaluación, un análisis de si realmente las cosas se han manejado bien. Albert, la semana anterior se llevó a cabo una manifestación justamente en las puertas del consulado y allí estaba la cónsul Gillian Mahmoud. Esa cónsul era de respaldo al presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro fue quien dio el visto bueno para que nombraran a Gillian Mahmoud. Ahora bien, allí estaba respaldando SOS Colombia. ¿Cómo es eso de que están inconformes con el servicio que se viene prestando en el consulado, pero al mismo tiempo respaldan a Gustavo Petro? ¿No hay una especie de contradicción allí? El mundo y la vida misma está hecha de contradicciones, Jorge. Entonces, una cosa pues no quita la otra, es decir, hay incompatibilidades, hay cosas que necesariamente no son incompatibles. Hay cosas en las que las personas, los entes, las organizaciones de cualquier lugar podemos estar o no de acuerdo en determinados aspectos. Y claro es que nosotros creemos en la libertad como un principio básico y cada persona, un cargo representativo o un particular o una organización es libre de apoyar todas las iniciativas que considere dentro de la legalidad, evidentemente. Pero al fin y al cabo, el responsable de nombrar a Gillian Mahmoud es Gustavo Petro, que eligió a una persona que, si bien es verdad, lo podía hacer, no es la idónea, ya que Gillian Mahmoud no es una cónsul de carrera, es una periodista, alguien sin experiencia en el sector. Y así vamos encontrando muchos nombramientos en las embajadas, en los consulados. Esta es la política de Gustavo Petro respecto a los consulados, que a la postre es el servicio que le viene prestando a los colombianos en el exterior. Y hay que tener en cuenta que de fondo, lo que hemos visto y lo que ha generado este inconformismo que los tiene a ustedes recogiendo firmas para que cambien a la cónsul es el detrimento que se ha visto en la atención consular. Por primera vez en la historia hemos visto colas que empiezan desde el día anterior. Y aquí hemos escuchado numerosos testimonios y ahí están las redes sociales que también lo demuestran, cómo está de preocupada la comunidad inmigrante colombiana aquí en España. Nos hemos percatado también de que el inconformismo existe también en otros consulados. Es verdad que no viene de ahora, pero lo que sí hay que destacar es que se ha visto incrementado este inconformismo, detrimento total en la atención consular. Le decía que encuentro una especie de contradicción, por un lado pedir el cambio de la cónsul y por otro lado pues respaldar a Gustavo Petro. En el marco de esta campaña de recogida de firmas, ¿qué viene ahora? Bueno, pues ahora lo que viene es continuar en este proceso de una manera democrática, de una manera moderada. Nosotros no creemos ni mucho menos como ocurre de forma pública en otras situaciones, en la forma de entender la política para mucha gente, convertir esto en algo extraño, ¿no? Es decir, es una digamos exigencia de la sociedad civil colombiana, simplemente no es nada distinto a esto. Que se acoge a la legalidad en todo momento, que hace uso de los derechos básicos fundamentales de las que nos otorga la Constitución colombiana y las leyes internacionales, y continuaremos en ese proceso. Y pues acudiremos a, a las instancias antes mencionadas, como tiene que ser, y públicamente pues explicaremos, daremos cuenta de todos nuestros argumentos y razones que tienen que ver precisamente con eso que aquí hemos mencionado en este momento, ¿no? Es la prestación del servicio, pero sobre todo algo en lo que nosotros hemos querido hacer mucho énfasis, recogiendo los testimonios de la comunidad en general, ¿no? Y es sobre todo el trato en diferentes momentos, un tanto despectivo, un tanto agresivo, incluso un tanto excluyente, que han recibido las personas usuarias que han acudido al consulado en diferentes momentos. Es decir, las experiencias no han sido muy buenas. Y esto es un tema generalizado, no es algo que le haya ocurrido a una persona. Y eso, la verdad es que sí que ha llamado mucho la atención, puesto que lo que ha prometido este gobierno es un cambio, ¿no? Entonces, realmente la comunidad se ha visto sorprendida. Ya ha encontrado este tipo de contradicciones que existen en todos los gobiernos y para todos los, digamos, o en todos los casos, casi que en la mayoría de los casos en los cuales un político toma decisiones o un funcionario desempeña sus funciones, ¿no? Entonces esto es lo que ha ocurrido y por tanto pues nosotros seguiremos en esta línea. Esperando, sí, lógicamente, aportar razones coherentes en todo momento y pues esperando, eso sí, siempre a que todo esto sirva para mejorar en general, digamos, la atención, el servicio, en el marco de los cambios que sean necesarios conseguir, ¿no? Y lograr. Por otra parte, Albert, es importante destacar que si se ha visto afectado el servicio consular, no solamente en Valencia, sino también en otros consulados, como es el caso de Barcelona, tiene que ver con el incremento de la población colombiana en España, la población inmigrante. Y el personal de estos consulados no se ha incrementado, ni se escucha tampoco que se vaya a incrementar. Quisiera saber si ustedes han ventilado este tema con la Cancillería, con los políticos, con los que tienen cercanías sobre este particular. ¿Qué les dicen? Bueno, en realidad esta campaña de recogida de firmas es casi que la primera que nosotros como colectivo social civil comenzamos apenas este año. En realidad no hemos ampliado nuestra actividad a otro tipo de reivindicaciones, pero conocemos de esta situación. Sabemos, digamos, de que aún falta por mejorar muchísimas cosas en cuanto a la gestión. Y estamos al tanto de ello. Seguimos las noticias de la Cancillería, seguimos las noticias de otras organizaciones que investigan y escriben a este respecto. Estamos pendientes, estamos atentos a toda esta situación. Y sí creemos, por supuesto, que todo el sistema en general de la política exterior para los colombianos, más bien, perdón, en el exterior, debe mejorar en muchos aspectos, en temas de presupuesto, en temas de servicios a la comunidad colombiana, en infraestructuras, por supuesto, en la forma y en el modo de atención, con un carácter mucho más ético y mucho más profesional, por supuesto. Y creemos que sí, que por supuesto la Cancillería debiera de poner a disposición todos los recursos necesarios para cumplir con esto. Pero Albert, un tema muy porque importante. Realmente no se ha llegado a sentir del todo, ¿no? Albert, estás mencionando el tema de los presupuestos. Existe un fondo, el Fondo Especial para las Migraciones. Ese fondo se ha estado devolviendo. Y en esta administración, más. Allí justamente compartía el compañero Ricardo Marín la información que obtuvo mediante derecho de petición. Y efectivamente, el dinero se devuelve al Ministerio de Hacienda de Colombia porque no se gestiona acá. No lo gestionan los consulados. Entonces, el problema es de gestión más allá de presupuesto. Pero por otra parte, volviendo al tema de la falta de personal en los consulados, estamos viendo que el gobierno Petro está creando nuevas embajadas, curiosamente a la medida de la solución de ciertos personajes como Armando Benedetti, acaban de nombrar en la FAO de crear una embajada a la medida de Armando Benedetti, igualmente en la UNESCO, y este año el gobierno anunció que van a abrir una embajada en Palestina. Ya lo habíamos dicho en algún momento, que curiosamente en Palestina no hay colombianos prácticamente que ameriten la apertura de una embajada. Se está anunciando también por África. Pero justamente a donde están llegando los colombianos, que es por ejemplo a España, a Francia, en el caso concretamente de España, no hay para nombrar un funcionario más que ayude a mejorar la atención, porque ese es el problema que hay. Hay una sobrepoblación para un consulado que sigue contando con el mismo personal de hace 10 o 15 años. ¿Cómo está viendo esta situación y el manejo que le está dando el gobierno de Gustavo Petro a su política exterior y más exactamente a la atención consular, que es el servicio que se le presta a los colombianos en el exterior? Bueno, con respecto a esto, es importante comentar algo. Nosotros, si bien es cierto que somos un movimiento, un colectivo que apoya de forma, digamos, general y en muchos aspectos al gobierno actual, al presidente actual, eso no nos hace acríticos con el gobierno, ni mucho menos. No deja de haber en nosotros un análisis, una reflexión seria y sensata en cuanto a muchas políticas y en cuanto a muchas cosas. Pero es que esto es como la vida misma, o sea, se trata de mejorar y se trata de elegir las soluciones menos costosas, o al menos de eso se trata la democracia y la política para nosotros. Entonces, es cierto en ese sentido que sí, que digamos en el exterior, pues sí, hay cosas que no se encajan como es normal, o que no entendemos, como puede ser el nombramiento del embajador en Italia, por ejemplo. En este caso, no creemos que sea algo conveniente, ni mucho menos. Pero además, pues existen diferentes situaciones, ¿no? Aquí mencionadas en general con las embajadas, con este tipo de movimientos, de nombramientos, de asignaciones, designaciones, que en general, pues, generan muchas preguntas y cuestionamientos. Pero no crees, Albert, también, sentido, perdona. Lo único que podemos hacer es, sí. ¿No crees que pueda que Gillian Mahmood, en este caso, la cónsul, esté también pagando los platos rotos de las malas decisiones que está tomando Gustavo Petro? Bueno, nosotros creemos que cuando una persona asume un cargo, primero, pues está claro que tiene la confianza de la persona que la designa, en este caso del presidente. Pero además creemos que la persona, pues, es responsable de sus actos. Como persona y como cargo institucional de la comunidad colombiana en el exterior, que por tanto está sometida a un marco legal, en este caso, para cualquier situación o que se pueda presentar. Es decir, más allá de eso, pues digamos las valoraciones que se puedan hacer, pues pueden ser muchas. Pero pues estamos hablando de política administrativa en últimas, y aquí pues simplemente hay que utilizar los canales que nos otorga la ley, y no mucho más. En todo caso, Albert, aquí estamos viendo una política exterior de Gustavo Petro que se orienta más por la ideología política que en función de las necesidades de los colombianos en el exterior. Y quisiera ya para finalizar saber qué esperan de esta recogida de firmas. Y quisiera también saber qué tanto respaldo han tenido por parte de la ciudadanía colombiana y dónde se puede firmar. Sí, eso es muy importante. Nosotros tenemos una página web que es soscolombia.es, donde pueden aquellas personas que estén interesadas en firmar esta petición, esta solicitud, se pueden dirigir, pueden introducir sus datos personales y confirmar con estos datos que, digamos, acompañan esta solicitud, porque estamos hablando ya de un año y medio después de la designación del cargo, durante el cual, como decía antes, han habido muchas experiencias y muchos intentos de comunicación directa que han fallado, ¿no? Entonces, también eso ha hecho que esta campaña se dé ahora en este momento. Lo que esperamos es que pues la campaña sea exitosa, llegue en ese sentido a buen puerto, a lo que tantas personas esperan, y es que haya una reflexión seria por parte de las personas encargadas de designar a estos cargos y en cualquier caso de asumir, eso sí, como solución, porque no olvidemos que quien tiene la última palabra en este caso es la instancia o las instancias a la cual va dirigida esta carta y esta campaña, de decidir finalmente si es necesario y es, digamos, idóneo este cambio. Nosotros consideramos que sí, efectos que exponemos en esta carta, pero ya serán los organismos correspondientes quienes determinen esta decisión. Entonces esperamos que seguir avanzando en todo ello, y la respuesta pues de la comunidad es no es otra que, digamos, la más consecuente, ¿no? Con todo lo que ha venido ocurriendo y con todo lo que la misma comunidad nos cuenta, ¿no? Y es el apoyo a esta campaña, es con su firma digamos, también la solicitud para que otras personas también firmen y acompañen esta petición. Albert, la semana anterior veíamos a esta plataforma, junto con otras, apoyar al presidente Gustavo Petro en una manifestación en las puertas del consulado. Quisiera saber si esta plataforma, como las demás organizaciones, se deben precisamente a los inmigrantes. ¿Por qué allí no se puso de manifiesto también este tipo de reivindicaciones, este tipo de inquietudes, y simplemente lo que se hizo fue apoyar a Gustavo Petro, que denunciaba un golpe de Estado en el país, o un golpe blando, como lo llama él? ¿Por qué no alzaron su voz en favor también de los colombianos que están padeciendo este detrimento en los servicios consulares? Bueno, las asociaciones en su mayoría y la comunidad que allí reside conocen de esta campaña, conocen de nuestra inconformidad con respecto a muchos aspectos de la atención en el consulado y demás. Es conocida también nuestra visión de cómo se han manejado las cosas en esta circunscripción. Y no solo es conocido por las organizaciones, sino por, repito, personas del común que no pertenecen a estas organizaciones y asociaciones. Creemos, consideramos de que el espacio era otro en ese momento. Estábamos en un evento distinto, pero además que no nos, digamos, limitó para hablar del tema cuando nos lo preguntaron allí. Y pues responder a todas aquellas inquietudes que tuvieran las personas interesadas en esto, pero al mismo tiempo pues fuimos respetuosos con el acto, con el objetivo del acto que allí se quería llevar a cabo y lógicamente